Modelo 3. Tarea 2. A continuación, escuchará un programa de radio relacionado con el cine español. Lea las preguntas 8, 13 y seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Hola, buenos días. Como todas las semanas, este viernes, en nuestro programa La Cultura No Ocupa Lugar, el director de cine, Pedro Mendoza, nos va a hablar de los premios Goya del cine español. Adelante, señor Pedro. A usted la palabra. Hola. Buenos días a todos los radioyentes. La Academia celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. Y este año, precisamente, los premios Goya del cine español cumplen 25 años y se celebran por primera vez desde el Teatro Real de Madrid. Algunas categorías de los premios son película, dirección, interpretación femenina protagonista, interpretación masculina protagonista, música original, efectos especiales. ¿Por qué el nombre de los premios se llama Goya? El argumento elegido para justificar esta decisión es que Goya, aparte de ser un pintor mundialmente conocido y representativo de la cultura española, resulta un nombre corto y semejante al de los Óscar, que existe en Estados Unidos. Este año, el famoso director de cine, Álex de la Iglesia, ha participado con su película Balada triste de trompeta. Estos son algunos de los premios del año 2011. Mejor película, Pa Negre, de Agustí Villaronga. Mejor director, Agustí Villaronga, por Pa Negre. Actor protagonista, Javier Bardem, por Beautiful. Actriz protagonista, Nora Navas, por Pa Negre. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias, señor Pedro. Buen fin de semana a usted y a todos nuestros oyentes.